por la lista de integración, obviamente, Marcha Blanca. Y también un amigo que hace mucho no lo veíamos, Miguel Estebanier, que es candidato a secretario gremial. Bueno, ¿cómo están? Un placer tenerlo. ¿Cómo estás, María José? La verdad que un placer tenerte en el programa. Hola, buenos días. Buenos días a toda la audiencia de Radio Lourdes. Ahí está, Miguel. Un placer, después sí, de mucho tiempo. La verdad que, bueno, buenos días a la audiencia. Buenos días, Pablo. Buenos días a la compañera. Buenos días para todos. Y bueno, empezando bueno, nuevamente al ruedo. Escenario obviamente electoral, se abren desafíos, se abre, es un escenario diferente, nos atravesó una pandemia, uno trata de entender esto porque nos atravesó algo que no sabíamos. ¿Cambia algo el tema de un escenario electoral con la pandemia que nos atravesó? A ver, me parece que tenemos que leernos en el antes de la pandemia y después de la pandemia en todos los ámbitos, porque justamente cuando se hablaba de recomenzar una nueva normalidad es eso. Tenemos algunas cuestiones diferentes, mucho recorrido realizado que tenemos que ponerlo sobre la mesa para poder avanzar sobre esta nueva normalidad. En las escuelas es todo un desafío, estamos todavía recuperando chicos y chicas que quedaron en el camino en todo el 2020 y en el 2021, que también fue bastante irregular. Entonces, desde las escuelas, desde el sentido del docente y desde el sentido de los estudiantes, es una recuperación constante para no dejar a ningún chico ni ninguna chica afuera del sistema educativo. Y desde el ACMER, lo mismo. Desde el ACMER estamos... Un espacio, disculpa que te interrumpa, pero el compañero docente demostró adaptarse a una situación muy compleja. Es para destacar esto, ¿no? Tuvieron que amigarse con la virtualidad, con la tecnología. Ustedes estuvieron acompañándolo. Fue un escenario muy valioso, ¿no? El cuerpo docente, te digo. Sí, los compañeros y compañeras en las escuelas, bueno, tanto Miguel como yo, estamos en actividad actual, así que vivimos todo el 2020 y el 2021 adentro de las escuelas o adentro de casa, conectados con las escuelas, y la adaptación de los compañeros y las compañeras docentes fue espectacular. Poner el cuerpo para primero esto de todo lo que tiene que ver con lo tecnológico, pero también la realidad de que no todos nuestros estudiantes tienen las herramientas tecnológicas, los dispositivos tecnológicos y el servicio de internet para poder hacerse eco de ese ida y vuelta pedagógico. Y bueno, tuvimos que salir a la calle, ir a buscar a los estudiantes, buscar alternativas a esa cuestión virtual, entre comillas, para acercar justamente la propuesta pedagógica. Y eso en cada escuela, algunas un poco más, otras un poco menos, eso estuvo presente, y estamos transitando un 2021 en donde se puede decir que estamos recuperando a todos los chicos y chicas que fueron por ahí atravesando situaciones más complejas. Mirá qué bueno lo que decís, Miguel, bueno, sí. En escenario electoral se abren desafíos. ¿Cómo estás viviendo el último trámite de lo que es una campaña? Porque me gustaría que le cuentes a la gente que hoy a nivel provincial hay un acuerdo, pero a nivel Concordia no, que me cuentes todo ese escenario, que me lo expliques. Bien, bueno, el día 4 de noviembre ahí se hacen las elecciones en ACMER, elecciones que debieron haberse hecho el año pasado. Hay una prórroga de ambos de mandatos. Y bueno, en este tiempo ajustado de tiempos, se van a renovar las autoridades, también las autoridades del Consejo General de Educación. Y bueno, y ACMER ha venido transitando este periodo internamente también con grandes debates. La pandemia creo que sirvió para poner esos debates en acción, digamos, y además plasmar esos debates en la práctica, que es que hay un logro histórico dentro del sindicato, que es la conjunción en una lista que no es una lista electoral, es una lista programática, es un desafío como sindicato, en donde a nivel provincial se han unido las dos grandes agrupaciones, Integración y la agrupación Rojo y Negro, en una sola lista, tanto para la conducción del sindicato y una propuesta a vocales en representación de ACMER en el CGE. Esto implica explicarle a los compañeros que acá lo que se ha priorizado es la unidad, lo que se ha priorizado es que con esa unidad tener fortaleza para la defensa justamente que se desnudó en todo este periodo, la defensa de nuestros derechos como trabajadores, y bueno, y en eso se ha plasmado esta lista, que no es una, como por ahí escuché, es un oportunismo electoral, o una, digamos, por eso te decía, está buena la explicación, sino que es poder enfrentar, en este caso, a nuestra patronal, que es el gobierno de la provincia de Entre Ríos, en la unidad, y discutir todos los temas que están sobre la mesa, que son muchos, Bueno, Concordia no, Concordia sí va a tener elecciones, hay otra lista, obviamente. Esto va a ser el 4, ¿cómo va a ser la modalidad? ¿Una es en la escuela recorriendo? En Concordia ha habido grandes conversaciones con los compañeros rojo y negro, pero no se pudo plasmar porque ha habido otro proceso acá, seguramente lo hablábamos hoy más temprano, en algún otro, dentro de 4 años seguramente se va a poder plasmar esto que se ha plasmado en la provincia, pero bueno, acá en Concordia ahí va a haber 3 listas. La nuestra, que es Integración, que ahí confluimos compañeros Isauros, Compromiso, sí, y Pablo Freire, y la lista rojinegro, y creo que la lista multicolor. Perfecto. Bueno, les pregunto ya esto, ¿cómo la modalidad va a ser así? ¿Va a haber una recorriendo las escuelas, una en ACMER fija? ¿Va a ser así? Bien, te cuento. Va a haber urnas en todas las escuelas de recorrida, se llaman urnas volantes. Cada escuela va a pasar la urna por cada escuela en algún momento del turno mañana y en algún momento del turno tarde. Perfecto. Son 18 urnas que van a estar dando vueltas por toda la localidad. Y también va a haber 2 urnas fijas desde las 8 hasta las 18 horas en la sede del ACMER, para que cualquier docente que no esté concurriendo a la escuela, o que justo cuando pasó la urna en ese momento por la escuela no estaba, bueno, pueda ir a ACMER y hacer emisión de su voto. Lo que recomendamos es poder asistir con el documento nacional de identidad para acreditar justamente la identidad al momento del voto. Bueno, convocamos a todos los compañeros y compañeras afiliadas a acompañarnos este 4 de noviembre, poder emitir su voto. Tiene que ver con un proceso democrático que caracteriza al ACMER. El ACMER siempre ha tenido sus autoridades a través del voto de los afiliados y las afiliadas. Así que bueno, celebrando este proceso, que es un poquito más tardío de lo que había sido antes, los invitamos a acompañarnos. ¿Cómo está el padrón de ACMER hoy para votar? En Concordia, puntualmente, en el departamento. Estamos hablando de cuántos compañeros estarían en condiciones. En Concordia tenemos un padrón de compañeros reales de 1875. Perfecto. ¿Por qué digo compañeros reales? Porque por ahí ha habido padrones con más número de afiliados, pero hace 4 años que desde la ACMER Central se inició un proceso de depuración de padrones, que se llama, se pudo depurar a aquellos compañeros que, por ejemplo, habían empezado como aportantes y después no eran más aportantes, bueno, aquellos compañeros que lamentablemente habían fallecido, aquellos compañeros que son jubilados y que después no renovaron la afiliación, bueno, todo eso estaban permanentemente en el padrón, bueno, se hizo toda una depuración y por eso ahora tenemos el número de 1.875 compañeros reales, aportantes y en condiciones de votar. Perfecto. Bueno, ya llegan preguntas, yo ya se las hago porque preguntan por tema IOSPER, cómo están viendo ese escenario y si es uno de los de los espacios en el cual hay que avanzar. Sí, el IOSPER es una deuda pendiente, no sé si deuda pendiente sería la palabra, en realidad es algo en lo que estamos trabajando y trabajando mucho. Sabemos las falencias que tiene IOSPER. Hubo durante el año, ¿no?, un momento de mucha tensión con el tema. Sí, sobre todo con lo complejo que es acordar con los círculos médicos, círculos médicos, los círculos odontológicos, los círculos de clínicas. Concordia es una ciudad muy especial en cuanto a esto, porque sabemos que, por ejemplo, no podemos acordar con el círculo odontológico, pero nos vamos a Paraná, a San Salvador, bueno, San Salvador por ahí es el mismo círculo, a Concepción del Uruguay, y tenemos la atención odontológica con todo lo que corresponde para afiliados. Por ahí quería agregar tema de IOSPER, porque en la pandemia se habló mucho del tema de IOSPER. Sí, muchísimo. Sectores que viven en la democracia de ACMER salieron a plantear al IOSPER, en realidad, cuando en realidad los planteos más generales hay que hacérselo, en este caso es al gobierno en una parte y a los sectores, como bien decía María José, a las corporaciones médicas. Seguro. El IOSPER, digamos, es una obra social provincial. Y por ende, nosotros lo venimos denunciando históricamente, esta obra social no tiene los mismos aportes que las obras sociales nacionales. Tiene menos aportes, tanto patronales como personales, que es de los trabajadores. Y, sin embargo, se ha podido y puede hoy, por ejemplo, darle prestación a 300.000 afiliados, de los cuales aportan 190.000. Claro. Los otros 110.000 son hijos o concubinos que no aportan y que tienen la prestación del sindicato. Esto es lo primero que hay para decir que está con bueno respecto aclararlo, a la obra social que vive con menos aportes que otras obras sociales nacionales, y que por ahí uno escucha que pueden avanzar en prestaciones y en coberturas, y en el caso de la obra social provincial de Entre Ríos no. Y con un agravante, como hemos sufrido altibajos en la provincia de situaciones económicas complejas, al IOSPER se le dejó de aportar dos puntos en una ley de emergencia de hace muchos años, y que no lo ha recuperado. Se fue recuperando de a poco. De a poco, pero claro, pasaron décadas. Entonces, hoy el desafío que tenemos como sindicato, y nuestro sindicato que tiene la representación ahí en el directorio, es plantear políticas de exigencia de más aportes a la obra social, para que tenga mejores prestaciones. Imagínate que recién el año pasado pudimos lograr el aporte del 1% para llegar al 5%, pero en realidad el Estado provincial tiene que aportar un 6% a la obra social, que ya sabemos que 6% es insuficiente, pero está aportando recién al año pasado un 5%. Por ahí encima, bueno, es un punto, de ese punto son millones y millones de pesos. Seguro, ¿cierto? Seguro. Si todo lo que recibimos iría al recibo de sueldo, le entraría más al IOSPER, dice. Bueno, en ese tema es un tema para discutirlo, porque nosotros, en realidad, todos los aumentos que venimos recibiendo de un tiempo a esta parte, los estamos recibiendo en acuerdos paritarios y los estamos recibiendo en blanco y al básico. Lo que nosotros estamos recibiendo por fuera del básico es solamente el incentivo docente, que es a nivel nacional, y el gasto para materiales didácticos, que es una cifra mínima que también es del Estado Nacional. Lo que recibimos y los acuerdos salariales que hemos logrado vía paritarias han sido blanqueados y los estamos recibiendo al básico. Por ahí yo, para agregar lo que dice María José, que es totalmente correcto, digamos, hay que se ha instalado a lo largo del periodo de lucha que ha tenido principalmente ACMER en la provincia de Entre Ríos, nosotros desde hace muchos años que venimos planteando el blanqueo de nuestro sueldo, sí, digamos. Sí, lo hemos lo hemos hablado muchas veces y ha sido una lucha histórica, Pablo. Vos has hecho entrevistas hace muchos años al respecto del salario docente. Que son dos cosas diferentes. Una es lo que se gana a bolsillo, que hoy un reclamo permanente es que estamos debajo de una canasta, y ese es un desafío enorme que tenemos como sindicato, y obviamente es el punto central en la pelea, digamos, porque necesitamos maestros y profesores con cierta carga horaria laboral y que gane para realmente vivir dignamente. Ese es el gran desafío, porque también pasa que en otras provincias no se discute mucho esto, porque en otras provincias pueden tener dos y hasta tres cargos. Pero claro, ¿cómo termina ese docente al final de su carrera con dos o tres cargos? Está bien, arma un paquete salarial que le... Ahora, nosotros en estos últimos años hemos logrado blanquear casi todo el salario. Que es poco, es poco. Hemos logrado poner mucha plata, digamos, entre comillas, ¿no?, en el básico, que repercute al escalafón docente. Perfecto, perfecto. El desafío nuestro hoy, y eso nosotros lo tenemos que ir trabajando de a poco, es ir a una reforma, en el escalafón docente que equipare el trabajo docente con trabajo con salario. ¿Qué significa esto? Hoy tenemos un escalafón de 1, 2, 3. Hoy el que está en el 3 y pasa esa canasta básica, digamos, de la dignidad. Uh-huh. Ahora, necesitamos poner a la mesa una discusión que es central, que es ese escalafón. Yo en particular creo que está desactual, no debería ser así. Uh-huh. Que, ¿pero qué, ampliar los, no, la cantidad de...? Ir por una discusión de igual trabajo, igual remuneración. Uh-huh. Básicamente, este 1-2-3 implica que un docente de primaria gana un monto, claro, un docente de secundaria gana la mitad más de ese monto que gana el de primaria, y el de superior gana tres veces más, no tres veces más que el de primaria, sino que tres partes más. Uh-huh. Entonces hay que ver de qué manera se puede acordar para tener salarios uh-huh. equitativos claro. para todos y todas las docentes. Uh-huh. Lo que pasa es que estamos hablando de un estatuto docente entrerriano ya caduco uh-huh. porque es de la época en donde las escuelas primarias eran las escuelas que... Uh-huh. que eran las obligatorias, las escuelas secundarias eran muy poquitas porque eran para una élite y la escuela superior casi no existía. Seguro, es buena la explicación. Es muy difícil también, ¿no?, hoy con este escenario de inflación, ¿no?, porque se está luchando, se está discutiendo el número y la inflación te va empujando y ese es un temita, ¿no?, que complica a veces las negociaciones paritarias, ¿no? Nosotros en mayo hicimos un acuerdo salarial uh-huh. después de mucho debate, de muchas asambleas, uh-huh. después de instalar una carpa enfrente de la Casa de Gobierno, en pleno marco de pandemia, con compañeros y compañeras sosteniéndola, 45 días estuvo la carpa, se logró un acuerdo salarial que elevaba el salario un 35%, más un 20% que se había logrado a principio de año. Entonces, se logró ese acuerdo salarial. Estamos cobrando, este mes de octubre cobramos el 10%, que es un 10% más, y estos días, que ahora ya salió el cronograma, uh-huh. vamos a estar cobrando el último 10%. Queda para más adelante, ¿no? Es claro, ahora en noviembre vamos a estar cobrando el último 10%, que en la oferta inicial del gobierno era para enero más o menos. Uh-huh. Bueno, lo estamos cobrando ahora en noviembre. Uh-huh. ¿Esto qué hace? Esto nos habilita, una vez cumplido el acuerdo salarial, nos habilita a poder reclamar un aumento salarial uh-huh. de nuevo. Nosotros uh-huh. ya en el último congreso del ACMER declaramos la necesidad y convocamos al gobierno a sentarse en paritarias salariales uh-huh. nuevamente. Se están iniciando todos los trámites administrativos que corresponden para iniciar la paritaria y ya estaríamos en condiciones de iniciarlas porque ya estaríamos al 4 o 5 de noviembre con los sueldos cobrados. Exactamente. Eso está bueno para contarle a la gente, a los padres muchas veces, que esto también lograría de que no arranquemos con conflicto docente el próximo. Puede pasar, no estoy diciendo que no, pero esto anticiparía, ¿no?, las negociaciones, es un aspecto positivo. Esto anticiparía las negociaciones salariales, pero también es cierto que nosotros necesitamos un acuerdo que solucione la cuestión del bolsillo del docente ahora, antes de diciembre, porque ya quedaron caducos los aumentos con la inflación. Seguro. El tema está en la voluntad del gobierno poder hacer un acuerdo más amplio en donde podamos iniciar las clases con normalidad, con los aumentos correspondientes, con los debates que se tienen que dar. Sistemáticamente el gobierno ha pateado la negociación, no la de ahora de diciembre, sino cuando empezamos en febrero y siempre terminamos en un inicio o no inicio de clase. Pero desde el sindicato siempre se planteó la negociación con anterioridad. ¿Qué rol juega, Miguel, el hecho de la persona que va al Consejo General de Educación representando a ACMER? Porque uno lo ve, uno lo ve de afuera y lo ve valioso, que el gremio esté ahí. Sí, sí. En Entre Ríos debe ser una de las pocas provincias que tienen un órgano colegiado, que es el Consejo General de Educación, que se nutre de sus propias resoluciones, digamos. Porque, sí, para explicar a la gente, en muchos lados, muchas provincias son ministerios. Son ministerios, ¿no?, y dependen del ministro y no existe este ámbito, digamos. Entre Ríos tiene una historia muy fuerte en este CGE, sí. que es el organismo colegiado que se autorregula y autogestiona en educación. Aplicando, obviamente, las políticas gubernamentales. Seguro, porque ¿no? Porque hoy rige un plan 2019, 2021, tengo entendido, algo en los últimos 4 años. Ahí Como sindicato tenemos nuestra representación. ¿Por qué radica la importancia de nuestra representación ahí? Desde el vocal que integra la vocalía y que discute las políticas educativas a nivel macro, hasta nuestros vocales en jurado de concurso a nivel primario, jurado de concurso a nivel secundario, de tribunal de disciplina, donde van todas las discusiones y todas las cuestiones sumariales del personal. Estamos hablando de un personal de casi 50.000 docentes en la provincia, sí, de Entre Ríos. Terrible. Estamos hablando de, por ejemplo, ahora se van a emitir listados de casi 30.000, 40.000 docentes de nivel primario, nivel inicial y submodalidades. Es decir que hay un grupo de compañeros, militantes de ACMER, que van a trabajar en ese espacio para sencillamente garantizar las obligaciones y derechos de los trabajadores. En este caso, listados, concursos y una vocal que va a discutir a la par, obviamente con el aval y los lineamientos políticos del sindicato, va a discutir las políticas educativas, que por ahí podemos coincidir o no. En particular, creo que estos últimos tiempos los documentos emitidos de política educativa del gobierno de la provincia y el gobierno nacional se ha avanzado muchísimo. Educación como, por ejemplo, la ESI, en las TICs, en declarar a la educación laica, la discusión política fuerte que tenemos del carácter público, digamos, en todas esas discusiones nosotros participamos. Y tal es así que en las últimas leyes educativas le hemos puesto letra a las leyes. Sí, sí. Obviamente hay cuestiones para discutir. Un punto para discutir que nosotros entendemos es central es que el gobierno de la provincia está avalando un poco los espacios privados de educación, donde, por ejemplo, temita ese, ¿eh? Ese es todo un tema, porque indudablemente ahí nosotros entendemos que la responsabilidad central sigue siendo del Estado. Entonces, bueno, todos esos puntos nosotros participamos en las discusiones. Por eso es importante la participación. Es muy importante que esté esta unidad entre las políticas que se van a llevar desde el sindicato y las políticas que se van a llevar a cabo hacia adentro del Consejo General de Educación y la demanda que vamos a dar, porque muestra también una unidad y una sintonía con el reclamo propio de los docentes. Está preguntando por la situación de las escuelas. Bueno, yo les voy a preguntar ahora, pero quiero que le cuentes también, María José, a los oyentes, esto es decir, van o se sientan en la mesa del Consejo, pero todo surge de las bases, ¿no? Esto, para contarle que es una estructura, que por ahí es la estructura gremial más democrática, surgen a partir de los mismos docentes, esto va a un congreso, esto... Me gustaría que le cuentes a los oyentes. Exactamente. Nosotros tenemos congresos extraordinarios durante todo el año que se van convocando. Para eso antes se convocan a asambleas escolares. En las asambleas escolares participan todos los docentes y las docentes de la escuela, sean afiliados o no sean afiliados. Se discute y se llevan diferentes mociones a lo que es una asamblea resolutiva que se hace en el sindicato. Ya en esta asamblea resolutiva participan pueden participar afiliados al sindicato o no afiliados, pero van a tener voto aquellos docentes que son afiliados. ¿Se entiende? Porque es parte de la organización sindical. Entonces, en esa asamblea las escuelas van llevando los diferentes mandatos o mociones que van planteando. Eso se pone a discusión en la mesa de la asamblea y todos los docentes y las docentes que están presentes en esa asamblea y que son afiliados van votando. De ahí se saca una síntesis y esa síntesis sería lo que son los mandatos, ¿sí?, al Congreso de la Nación. O sea que la voz, yo siempre le digo, la voz del docente de alguna manera llega a donde se define la postura que se va a tomar, ¿no? Y es importante que este docente afiliado que está en la escuela, más allá de que sea delegado o que haya otros docentes que no sean delegados, siempre y cuando sea afiliado participe de la asamblea en el sindicato para poder tener su voto. Bueno, preguntan cómo están viendo la situación de las escuelas, hay algunas que se avanzan, otras que faltan. Preguntan por el nivel terciario, cómo lo están viendo. Preguntan qué le genera el déficit de la caja de jubilaciones? No sé si tienen respuesta a eso. Sí, bueno, tema por ahí, tema jubilatorio, digamos, la misma orientación respecto de lo que es el CGE. Nosotros ahí, el sector trabajador tiene una representación, en este caso jubilados, perdón. Nosotros hemos disputado ese espacio y no lo creo que en las próximas elecciones lo vamos a tratar de ganar como jubilados docentes. Ahora, nosotros, nuestro lema principal es defender a rajatabla nuestra ley provincial de jubilaciones y pensiones que tenemos en la provincia de Entre Ríos. Algunos dicen que la defensa, el gran debate. El gran debate, y nosotros entendemos que, como trabajadores, nosotros entendemos que es el desafío central que tenemos. Bueno. Desafío central porque implica defender, primero el no traspaso a la Caja Nacional, porque ahí se perderían todos los derechos que, los beneficios que hoy tenemos. Después hemos dado fuertes defensa. Hubo un intento hace un año atrás, creo que en el año de pandemia, en la ley de emergencia, en donde subía algunos puntos de aportes. Eso se pudimos lograr que casi no toque al sector docente, pero el gobierno avanzó en eso. Después se ha perdido en la batalla el famoso 3x1, que eran resoluciones que se venían de algunos años y que beneficiaba al sector, y hoy no lo tenemos. Pero el eje central es que todavía no se ha tocado la ley, y nosotros la vamos a defender con todo lo que haya que defender, porque entendemos que es central que Entre Ríos tenga su caja de jubilaciones y pensiones, ¿no? Hay que tener en claro también... Que se habló hasta de las edades. Claro, por eso. Hay que tener en claro también que la ley de jubilaciones solo se puede modificar con otra ley. Para eso tiene que haber un proyecto de ley, tiene que haber el tiempo correspondiente en la legislatura para tratarlo, y tienen que darse todas las votaciones que tienen que darse. Entonces, no es una cuestión de me levanto un día y planteo esto. Lo del 3x1, bueno, era una cuestión de que era un decreto que estaba sobre esa ley. Seguro. Pero la ley solamente se modifica con otra ley, y desde el sindicato estamos preparados para dar todas las batallas que haya que dar, y vamos a salir a la calle las veces que haya que salir para poder frenar cualquier avance sobre esta ley de jubilaciones, que nos parece totalmente justa para el ámbito docente, que el tema de las edades es esencial sostenerlos, porque no es lo mismo trabajar frente a alumnos con grupos de chicos con 52 años que con 60. Sostenemos claramente eso, y también sostenemos que como trabajadores de la educación, el aporte que hacemos a la caja de jubilaciones es del 16%, otros trabajadores no lo hacen en esa magnitud, y por eso queremos sostener ese aporte para poder sostener los montos al momento de jubilarnos. Sí, para eso también, como bien decía María José, nosotros no tenemos problema en sentarnos a discutir cómo logramos un financiamiento para nuestra caja y que dé superávit. También pasaron cosas en la provincia de Entre Ríos que provocaron déficit. Por ejemplo, ingresar sectores que no hicieron los aportes, digamos. Entonces, me parece que si vamos a dar el debate franco, pero primero, digamos, blanqueemos qué es lo que provocó el déficit en nuestra caja. Porque hoy se habla mucho públicamente del déficit de la caja, pero, digamos, ¿cuáles han sido los factores centrales? Sí, ojo que hasta a veces es intencional tenerlo en el tapete para después avanzar. Es un tema, hay que estar atento a ese temita. Quiero preguntarle esto porque llegan varios mensajes con respecto a la situación y estado de las escuelas. Es un temita que usted igualmente siempre... Sí. A mí me recuerdo hace mucho tiempo, más estaba en otra radio, que vos me hiciste una estadística y hablaba de los edificios que faltarían en Concordia para tratar de normalizar un poco. ¿Cómo están viendo todo eso? Bueno, el tema de los edificios escolares, tenemos diferentes situaciones. Perfecto. ¿Sí? Tenemos edificios que se están construyendo, edificios que se están inaugurando. Esos mismos edificios, al mes, dos meses, tienen algunos problemas que tienen que ver con patios inundados, canaletas que no funcionan, evidentemente son problemas de construcción que tiene que atenderlos arquitectura zonal, que tiene que avanzar sobre el control de la obra, sobre todo. Perfecto. Porque no puede ser que edificios recién entregados se les inundan los patios, no le andan los baños, se lluevan porque en las uniones las canaletas están mal hechas, los desagües y todo esto. Ahora, tenemos también edificios escolares que son muy antiguos, que no se les ha dado el proceso de inversión correspondiente para el mantenimiento correspondiente y que necesariamente se tienen que atender. Y tenemos edificios escolares que prácticamente hay que demoler y hacer nuevos. Perfecto. ¿Sí? Tenemos, bueno, hay demanda igual. Hay escuelas que arrancan a las 7 de la mañana y son las 12 de la noche, sí, y sigue andando gente por... Porque están los terciarios, porque están... Todas las escuelas de Concordia arrancan a las 7 y 20 o 7 y cuarto de la mañana y terminan a las 11 de la noche. Es un desgaste. Todos tienen horario, turno mañana, turno tarde y luego algún ESA, ¿sí? Educación secundaria de adultos. O los que no tienen ESA tienen educación superior. Entonces, la demanda, es decir, son edificios muy transitados, se necesita que se invierta el dinero correspondiente en el mantenimiento de los mismos, y desde la seccional hacemos un acompañamiento pormenorizado con cada uno de los compañeros directivos y delegados de las escuelas. María, igual hemos mejorado un poco en ese tema, ¿no? En el mantenimiento. Por ahí, acá hay cosas que hay que aclararlas. A ver. Desde que, digamos, desde el retorno, a ver, desde la salida de la crisis fenomenal que tuvimos en el 2001, 2002, hubo un plan de construcción de escuelas que fue justamente con la presidencia de Néstor Kirchner, que se promulgó la ley de la obligatoriedad en la escuela secundaria. Se hicieron edificios, y esto hay que reconocerlo, edificios de escuelas. En Concordia se hicieron muchos, no me vienen a la memoria algunos, pero hay. Después, ¿qué quiero decir con esto? Porque... Digo, también hay que decir que por ejemplo, de los 3.000 jardines de unidades educativas que prometió el gobierno de Macri, acá en Concordia se empezaron a construir y no se han terminado. Entonces, cuando hablamos de infraestructura escolar, tiene un sesgo marcado de cuál es la importancia que le han dado los gobiernos en política educativa, en inversión efectiva. Bueno, los presupuestos son una lectura clara. Yo le invito a cualquier ciudadano de la ciudad de Concordia, ahí en Villa Adela está el jardincito que se iba a hacer del gobierno de los 4 años de Concordia, quedó sin terminar, y hoy vos pasás ahí una tapera. Entonces, los presupuestos ¿qué quiero decir con esto? Una realidad. Claro. El estado de las escuelas desnuda la realidad de cómo está hoy el sistema educativo. En Concordia, como bien decía la compañera María José, tenemos contrastes muy marcados. Escuelas que se han inaugurado, que están hermosas, y tenemos escuelas donde hoy, me atrevería a decir, en la campaña hemos visto, hay que clausurarlas. Sí, no pueden ir chicos ahí. Sí. Claro, entonces, yo me acuerdo, un reclamo. Hace falta poner, un eje central en el tema ese. Me acuerdo que una vez, una postura, creo que vos eras el secretario general, hubo un reclamo en Paraná y mostraron un trabajo audiovisual del estado de las escuelas que te impactaba, me acuerdo. Sí, como también se ha que hecho, después acá se lo pasó también. Comercio 1 se lo... Sí, bueno, tenemos escuelas que se han recuperado, claro, las puestas en valor de las escuelas. Por eso, tenemos distintas situaciones. Por eso digo, hemos mejorado. Falta. Hemos mejorado, pero también nuestro rol como sindicato es poder hacer este nexo y este reclamo pertinente a quienes son los responsables, que es arquitectura zonal. Entonces, a cada uno de los directivos de las escuelas con problemáticas, a cada uno de los delegados, nosotros los invitamos a llevar el reclamo, llevarlo como ACMER. Nosotros como ACMER estamos trabajando fuertemente en este reclamo, hacemos asambleas, hacemos incluso reuniones con los equipos directivos, con los delegados, con arquitectura, para que también desde arquitectura se pueda ver el reclamo genuino con nosotros presentes y todo. Así que la idea es esa, no bajarle el pie del acelerador a lo que tiene que ver con la infraestructura. Se me va el tiempo, pero no quiero dejar porque son varios mensajes de esto. Te voy a leer el último que llegó. Dice, La situación de los trabajadores del terciario en algunos ejemplos se torna insostenible. Esto de año a año tener que estar renovando. Bien. ¿Es un temita este? Sí, sí, sí. Yo trabajo en terciario, trabajo bien. Acá en el profesorado de inglés de la escuela normal. Uh-huh. Sí. Y hay diferentes situaciones. Hay profesorados que son a término y hay profesorados que son planta permanente. Tenemos un problema grande. ¿A término tiene que ver con las matrículas? Si está, seguimos. Exacto, tiene que ver con las matrículas. Son profesorados que se han hecho en algún momento pensando que se iba a completar el grupo de profesores para la ciudad. Pero lo cierto es que en esta ciudad es una ciudad grande, en donde hay mucha demanda de docentes. Entonces, estos a términos quedaron. Siguieron en el tiempo y tendrían que estar en planta permanente. Entonces, los docentes de los profesorados que son a término tienen año a año que renovar, que tienen que renovar su carga y tienen que aprobarles la carrera, y eso dificulta después el tema del pago a los compañeros y compañeras que terminan demorando su pago uno o dos meses, cuando hace un montón que viene. No, quería decir que acá hay un compañero que está escuchando la nota y me apunta, compañero que está en la paritaria de infraestructura. Mirá qué bueno. En este tema que es tan central, y me dice, sí, hay un espacio de la paritaria de infraestructura que viene trabajando desde hace bastante tiempo, y ahí se logró financiamiento de construcción de escuelas. Bien. Este sí, espacio, por eso te digo, uno de los puntos centrales de nuestra campaña es que estos espacios sigan, las paritarias salariales, de infraestructura, condiciones laborales. Bueno, de hecho, la única forma de avanzar es esto de tener contacto directo. Sí, de hecho, decime. Cortito, con el nuevo estatuto del ACMER, logramos incorporar dos secretarías, algunas secretarías más. Dentro de esas secretarías que logramos incorporar, una es una secretaría pura y exclusivamente para condiciones laborales e infraestructura, tanto a nivel provincial como a nivel local. Otra secretaría que logramos incorporar es la Secretaría de Género, a nivel provincial y a nivel local, que también celebramos y que vamos a poner mucha energía en esta cuestión con todo lo que tiene que ver con educación sexual integral, derechos de las mujeres, no violencia. Y también se incorporó la Secretaría de Bienes Comunes, que sería algo así como una Secretaría de Medio Ambiente, que tiene que ver con la defensa de los bienes comunes que tenemos y que tenemos que preservar. Uno de los más claros ejemplos es todo el trabajo que venimos haciendo desde el ACMER con escuelas fumigadas. Perfecto. Lo tengo que despedir. Se pasó rápido, casi una hora hablando. Bueno, invitamos a los docentes a participar, es un acto justamente democrático, votar el 4 de noviembre, y explicaron todo. Yo te agradezco, fue un gusto verte, Miguel. Gracias a vos, Pablo, por el espacio. Ha sido un placer, bueno, María José, un placer tenerte como siempre. Después, obviamente, que vamos a seguir charlando.